en Honduras. Las alzas en el precio de los combustibles en este país golpean fuerte el bolsillo de las y los hondureños. Resulta usual y estratégico que dichos aumentos se realizan al inicio del año. Le damos el pase a Leslie Castro desde Radio Progreso en Honduras. Según proyecciones de la coalición patriótica, continuarán alzas en el precio de los combustibles en las próximas semanas debido a un abismo fiscal que enfrenta los Estados Unidos, máximo consumidor del mundo, menciona Saraí Silva, representante de la coalición. Agrega que serán los próximos meses donde podría presentarse algún tipo de estabilidad en los derivados del petróleo. El tema siempre va a estar pendiente, sobre todo en esta época del año, cuando revisamos los históricos de años anteriores. Es usual que para estas fechas siempre los precios se van hacia el alza. Hay diferentes factores, uno de los que más importantes que ha estado moviendo el precio hacia arriba es el hecho de un abismo que se ha hablado en Estados Unidos, que es el mayor consumidor del mundo, y eso ha influenciado para que los precios se vayan hacia el alza. También el hecho de que uno de los países más industrializados del mundo, como es China, haya aumentado el consumo de petróleo y también ha impulsado los precios. El invierno, que todavía no termina en algunos países, también ha sido factor importante para que productos como el diésel, el LPG y el querosén se mantengan hacia arriba. Hay algunas posiciones de analistas internacionales que hablan de que probablemente pueda haber cierta estabilidad en los próximos meses por la participación de países que no están dentro de la Organización de Productores de Petróleo del Mundo, lo que es la OPEP, y que pudieran incorporar al mercado mayor producción. Se enfatiza Saraí Silva de la coalición, el precio de los combustibles está sujeto a cambios especulativos, temas económicos y factores geopolíticos, y estos semana a semana sufren variación, por lo que desde la coalición patriótica se habla de herramientas como el ahorro para reducir el impacto en los bolsillos de los hondureños y hondureñas. Un reporte de Leslie Castro.